El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el trío Rada All Boys surge cuando tres músicos vinculados en diferentes épocas al gran compositor y músico uruguayo Rubén Rada deciden hacerle un homenaje en vida. Combinando tradiciones afro-uruguayas con rock, soul, jazz y funk, Rubén Rada ha dado forma a la música uruguaya y argentina desde la década de 1960 hasta nuestros días. Los icónicos miembros de sus mejores bandas a lo largo de los años formó Rada All Boys para entregar este asombroso tributo de jazz a la leyenda viviente. El grupo está integrado por Daniel Lobito Lagarde en contrabajo y voz, quien fue uno de los fundadores junto a Rubén Rada del mítico grupo Totem y de Gula Matari. Ricardo Nolé en piano y Nelson Cedrés en batería, quienes acompañaron al artista Nolé en la década de 1980 durante los años que Rada vivió en Argentina y Cedrés en los últimos 25 años. The Rada All Boys es un tributo desde el respeto para evocar el corazón de sus canciones y desde allí permitirse crear y volar con imaginación y swing, logrando versiones sorprendentes, originales y cálidas. Les presento este sencillo grabado en 2025 del tema del músico uruguayo Rubén Rada, ¿Quién va a cantar?, una versión extraordinaria en jazz candombe de su icónica canción que Daniel Lobito Lagarde en voz y contrabajo, Ricardo Nolé al piano y Nelson Cedrés en batería llevan la propuesta musical a nuevos límites que forma parte del disco Mano del 2025. Un viaje emocionante a través del candombe, los ritmos sudamericanos y el groove jazzístico. Thank you. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el 39º Festival Internacional Noches Africanas de Montreal, que tendrá lugar del 8 al 20 de julio, será diverso, auténtico y alegre. A imagen y semejanza de la franco-brasileña Flavia Coelho, que actuará en el concierto inaugural, y de la incomparable Mayway en el concierto de clausura. Fiel a su misión, el festival mostrará lo mejor de la música de África, las Antillas y América Latina. Durante 13 días, 120 conciertos y actividades con más de 700 artistas de una treintena de países resonarán en 6 salas de espectáculos y 2 escenarios gratuitos al aire libre en el corazón del distrito de entretenimiento. Después de difundirse al público, centenares de conciertos a lo largo del año, especialmente durante los cabarets acústicos y Saili Dorada del Club Balatú, y demostrar encuentros profesionales internacionales, el festival presenta un programa equilibrado y variado que pinta un retrato actual de las músicas del mundo. Escucharemos al grupo de música argelo-quebequense de fusión La Vez, desde su disco recopilatorio Festival Internacional Noches Africanas, 39ª edición 2025, su tema All We Are Saying Now, todo lo que decimos ahora. ¶¶ El canto y la palabra, edición especial.